Sin cesar alabemos y demos gracias a Jesús, que nos ha redimido con su sangre. Sexto ofrecimiento, Padre eterno, te ofrecemos la sangre preciosa de Jesús, derramada en la cruz y presentada en sacrificio cada día sobre el altar, por todos los que han de morir, por las almas que esperan el purgatorio y por nuestra unión con Cristo en su gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin cesar, alabemos y demos gracias a Jesús, que nos ha redimido con su sangre. Séptimo ofrecimiento, Padre eterno, te ofrecemos la sangre preciosa de Jesús, derramada en la cruz y presentada en sacrificio cada día sobre el altar, por nuestras necesidades espirituales y temporales, y por las de nuestros parientes, bienhechores, amigos y enemigos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin cesar, alabemos y demos gracias a Jesús, que nos ha redimido con su sangre. Gloria a la sangre de Jesús, ahora y siempre. Mensaje del día 12, 4 de julio del 2002. El nivel de la concentración. En mi oración durante esta hora tuve una visión de un santo que descendía de la nube, se acercó y dijo con calma: «La paz que esté contigo, amigo mío, soy tu hermano y apóstol Judas. He venido para enseñarte el segundo nivel entre los seis niveles orados de la paz. Es el nivel de la concentración. Como deseo que crezcas de modo que puedan alcanzar ese nivel y aún más alto. Ese nivel es mayor que el primer nivel, que es el nivel del silencio de la boca. Donde termina el primer nivel, comienza el segundo nivel. Amigos del Dios vivo, ese nivel de perfección es el nivel más difícil de alcanzar. Llegado el momento en que alcancen ese nivel, resultará fácil alcanzar todos los niveles, si lo desean. Veremos ese nivel desde la perspectiva de la oración, porque el nivel de tu oración determina tu relación espiritual con Dios, que es tu nivel espiritual. Pequeños amigos del Dios vivo, sepan hoy que hay una demarcación entre la boca y el alma y los sentidos, y la boca y los sentidos. Yo estoy aquí para revelarles únicamente el primero, la brecha entre la boca y el alma. Antes de que les revele esta brecha, aprenderán lo que es la concentración. La concentración es la unión de la boca y el alma, o la unión del alma y los sentidos, o la unión de la boca y los sentidos para alcanzar una meta. Esta meta pudiera ser positiva o negativa. Es positiva si alcanza fines santos, o negativa si alcanza fines maléficos. La unión de la boca y los sentidos es una concentración terrena que implica aprendizaje y conocimiento del mundo. La unión del alma y los sentidos es otro nivel de perfección. De manera que les enseñaré la unión de la boca y el alma, que es el segundo nivel de perfección, denominado concentración en la oración. La concentración en la oración es el ascenso de la unión de la boca y el alma al seno de la divina gracia. Es la relación de esta unión con el amor eterno. Es la paz del alma con la boca a la luz del amor. Es el gozo de la boca con el alma en la paz de Dios. En el nivel de la concentración te encuentras con el amor de Dios a plenitud por primera vez. Estimado amigo del Dios vivo, para que puedas alcanzar este nivel debes amar la soledad. Ustedes, los pequeños lirios de Dios en la tierra, deben aprender a habitar el mundo. Yo digo, deben aprender a habitar muchas veces la compañía de los hombres. Aprendan a estar solos. Recóngase y reúnan nuevamente a su alma con su ser. En la oración, esfuércense para recogerse y unir su alma con su boca. Deben dejar sus lugares de distracción y retirarse a un espacio confinado y solitario. Pequeños amigos de Dios vivo, sacrifíquense mucho para alcanzar este nivel. Oh, qué soledad tan feliz en la cual Dios habla con amor y conversa con sus amantes. Benditos son las almas que están en soledad con Dios